Desde la zona montañosa del estado de Veracruz, México, transmite XEYT, Radio Teocel. Estudios de antena en Bernarda Soto Mercado número 2, barrio de San Pedro, Teocelo, Veracruz, México. Código postal 91615. Teléfono en cabina 821-0047. Radio Teocel, la estación de la comunidad, la estación de la gente. Radio Teocelo presenta Agenda Informativa. El poder de la información al servicio de la comunidad. Utilice nuestras formas de contacto y sea parte del equipo de reporteros y corresponsales de XEYT. ¡Comenzamos! Bienvenidos a una emisión más de Agenda Informativa. Mi nombre es Edith Peredo y agradecemos en controles técnicos el apoyo de Francisco Chimal. Damos paso de lleno a toda la información. La Secretaría de Protección Civil pronosticó que dominan condiciones estables con periodos de sol importantes y recuperación de la temperatura diurna hasta inicios de la semana próxima. Sin embargo, persistiría el ambiente fresco por las noches y madrugadas con heladas en las zonas serranas. La circulación de un sistema de alta presión sobre el Golfo de México y un sistema de baja sobre el sur de los Estados Unidos americanos favorecen el retorno del flujo de aire marítimo tropical hacia el interior de la entidad veracruzana, con posibilidad para desarrollar un evento de surada de sábado a domingo en la zona de Orizaba. Tal situación y en apoyo en subsidencia de la atmósfera alta mantendrá condiciones estables de cielo despejado a medio nublado, además de bajo potencial de lluvias y recuperación de la temperatura diurna en toda la región durante los siguientes días. Sin embargo, persistirá el ambiente fresco a frío con heladas al amanecer en las zonas montañosas. Para nuestra zona, que es la región montañosa, se espera tiempo despejado a medio nublado con viento del sureste con rachas de 15 kilómetros. Para la capital del estado, para Jalapa, se espera una máxima de 24 grados y una mínima de 9. Este mediodía se presentó en Teocelo el cineasta César Abuk. Él está realizando una filmación de diferentes estados y países que están prohibiendo la realización de corridas de toros o de vaquilladas. Escucharemos más adelante un fragmento de la entrevista que le realizamos. Escuchemos de una vez, aquí está ya listo César Abuk. Él se encuentra todavía en la ciudad de Teocelo, está esperando ser atendido por la alcaldesa Ana Lilia López Banda. Es porque nos preocupa mucho que vaya en retroceso, ya que Teocelo, con el gobierno pasado que tuvo, mostró ser punta de lanza para un país y un ejemplo al convertirse en antitaurino. El mensaje para nosotros no es solo hablar que sea un municipio antitaurino, sino que un municipio libre de maltrato animal es un municipio en vías de crecimiento, de evolución y sobre todo de paz. El hecho de lo que ahorita está ocurriendo con esta nueva situación de gobierno aquí con la alcaldesa, que a mí en lo personal habla de un retroceso tremendo, de muy poca disposición de diálogo, ya que se le estuvo mandando diferentes mensajes en las redes desde semanas atrás, no han contestado ninguno. Sí, y eso ya está hablando, sin lugar a dudas, de lo que es una situación muy negativa, ¿no? El hecho de querer venir ya personalmente a ver todo esto, ¿es por qué? Porque queremos una audiencia. No nos la quiso contestar por las redes sociales, está bien, infraestructura la venimos a pedir en mano y que en este momento, digo, su función es atender a la gente, ¿no? Entonces, qué mejor que lo que queremos es un bien para Teocelo. Y si la alcaldesa de todos modos no lo recibe, pues también entonces nuestra postura es que no nos interesa, porque aquí entonces vamos a evidenciar, vamos a grabar y vamos a lanzar dentro de la película que ya sale en cines en marzo, queremos decirle al mundo que lo que está ocurriendo en Teocelo, porque la película se va a 18 países, son 16 estados de la República Mexicana, arrancando por el Distrito Federal, de ahí ya se va para Durango, y va a ser muy triste para ella que la primera escena que se lleve el nuevo Teocelo, a diferencia de lo que es el exalcalde Cristian Texón, que era un hombre con mucho diálogo. Ahora tenemos todo lo contrario, ¿no? Entonces venimos toda una comitiva de la película para ver si lo recibe. Y si no recibe, pues lo primero que queremos preguntar es ¿por qué? Porque ya sabemos que no es un impulso económico, ya sabemos que no es un crecimiento para Teocelo tampoco. Yo creo que todo lo contrario, es regresar un generador de violencia abiertamente y hacerlo legal. Y esa es toda nuestra intención, ¿no? Sumarnos y esclarecer las cosas, porque hemos visto que varias asociaciones han querido venir, han querido preguntar. La situación de Pat la hemos estado siguiendo muy de cerca, que han estado queriendo contactarlos y no está pasando nada de esto, ¿no? Entonces, pues si ella piensa que aquí van a poder hacer las cosas a su manera, está muy equivocada, porque vemos mucha gente que estamos muy contentos de lo que logró Teocelo y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados viendo que se termine con esto. Hay un fragmento de la entrevista con este cineasta. Tendremos más información acerca de esta actividad que se está desarrollando en estos minutos en el Palacio Municipal de aquí de la ciudad de Teocelo. Esperen más información en la segunda emisión de Agenda Informativa. Tan solo 16 minutos y serán las 2 de la tarde. El subsidio para la seguridad pública municipal, el SUBSEMUN, que este año distribuirá 4.709 millones de pesos a 268 municipios del país, estará sujeto a más mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. En las reglas para el otorgamiento del subsidio se establece que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública difundirá no solo los montos asignados, sino también los resultados de evaluación del desempeño de los recursos. Las autoridades promoverán la participación de la ciudadanía en la ejecución, control, seguimiento y evaluación del SUBSEMUN. Así lo indica el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación. El Secretariado Nacional, que en años anteriores ha detectado subejercicios y desvío de recursos, realizará el seguimiento físico financiero de la aplicación del subsidio a través de la información que remitan los beneficiarios. Estos, además, posibilitarán visitas de seguimiento y permitirán al órgano de la Secretaría de Gobernación el acceso a equipo, material, información, registros y documentos requeridos a fin de ejecutar el seguimiento de las obras y acciones realizadas. Los municipios beneficiados también presentarán los informes mensuales de avance físico-financiero, que deberán contener datos sobre el presupuesto comprometido, devengado y pagado a la fecha de corte, así como la disponibilidad presupuestal y financiera de este subsidio. El procurador del medio ambiente en Veracruz, Dalos Ulises Rodríguez Vargas, reveló este jueves para diversos medios de comunicación que en el mes de julio del año pasado, apenas a unas semanas de haber asumido el cargo, hasta su escritorio le hicieron llegar una fotografía de un camión de la basura de Coatepec cargado y tirando su carga a un costado de la carretera. Lamentablemente, él dijo que tenía que decir que pues esa fue la primera imagen que tuvo de Coatepec, no hubo ninguna otra. Dalos Ulises Rodríguez atestiguó este jueves la puesta en circulación de 5 unidades compactadoras que reforzarán el servicio de recolección y limpia pública en la ciudad de Coatepec y también en sus congregaciones y comunidades. Él afirmó: "Yo tomé posesión del cargo en el mes de junio del año pasado y apenas un mes después, o sea, en julio, hasta mi escritorio me hicieron llegar fotografías de un camión oficial de recolección de basura que estaba descargando su contenido a un lado de la carretera a Veracruz. Lamentablemente, ese camión era de aquí, de Coatepec". Eso dijo ante unas 100 personas más el pleno del Cabildo Coatepecano, que se encontraba reunido en la ceremonia de banderazo de las nuevas unidades. El pleno de los diputados del Congreso del Estado aprobó el dictamen que en materia de revisión de la cuenta pública 2012 se realizó por parte del órgano de fiscalización superior a los 212 municipios de Veracruz, así como a todas las dependencias, fideicomisos y entidades paramunicipales que operan en la entidad, de donde se emitió que 38 municipios presentan inconsistencias en el manejo de los recursos públicos, lo que podría considerarse como daño patrimonial, encontrándose 3 municipios del distrito y región de Coatepec. Entre los señalados están Ayahualulco, cuyo presidente fue Joel Villa, del PAN, Cosautlán de Carvajal, cuyo presidente fue Rafael Martínez Morales, del PRI, y Jico, cuyo presidente fue Luis Pozos Guzmán, por el PAN. Según información publicada en La Voz de la Región, el dictamen discutido, analizado y aprobado por el Pleno de Legisladores y además publicado en la Gaceta Legislativa, de fecha 30 de enero del 2014, revela que en el caso del municipio de Ayahualulco se emitieron en total 39 observaciones, 20 de carácter financiero y 19 observaciones técnicas, además de 16 recomendaciones en total, con un presunto daño patrimonial por $1,054,432.04. En el caso del municipio de Cosautlán de Carvajal, se emitieron en total 55 observaciones, de las cuales 28 fueron de carácter financiero, más 27 observaciones técnicas, 16 recomendaciones en total, con un presunto daño patrimonial por $366,184.43. Por último, en el caso del distrito de Coatepec, el municipio de Jico fue objeto de 80 observaciones en total. De ahí se desprenden 65 observaciones financieras, 15 observaciones técnicas, 11 recomendaciones en total, con presunto daño patrimonial por $24,974,294.54. Diez minutos y serán en las 2 de la tarde. Los 212 municipios veracruzanos recibirán durante el presente año casi 9,000 millones de pesos de recursos federales. Así lo informó para diversos medios el secretario de Finanzas y Planeación, Fernando Charleston Hernández. El funcionario estatal explicó que se trata de recursos de los fondos para la infraestructura social y para el fortalecimiento municipal. De acuerdo con el decreto publicado este jueves en la Gaceta Oficial del Gobierno de Veracruz, se informan los montos que recibirán cada uno de los ayuntamientos durante este 2014. Indicó que el dinero comenzará a ser transferido a partir de los primeros días de febrero correspondientes a los fondos para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como al fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Explicó que en materia de infraestructura social municipal, el monto se incrementó en un 6.4% con respecto al ejercicio 2013, pasando de 4.922.509.000 1.863.863 pesos a casi 5.239 millones de pesos, garantizando con ello que ningún municipio veracruzano reciba menos recursos que el año pasado. En cuanto al Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en el presente ejercicio fiscal recibirán 246.196.810 pesos más con respecto al año pasado, lo que representa un incremento del 6.75%. Es decir, se elevó de 3.645 millones de pesos a 3.891.090.499 pesos. Destacó que los presidentes municipales están obligados a destinar los recursos a obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social. Maestros que laboran en escuelas de tiempo completo de la zona de Jalapa y sus alrededores tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz demandando el pago de sus salarios, ya devengados, los cuales se les adeudan desde septiembre del 2013 sin precisarles los motivos de este incumplimiento. Ante esta situación y ante la negativa de los responsables de nóminas de la SEP de cubrirles sus emolumentos, los docentes decidieron tomar este viernes las instalaciones de la Secretaría para presionar a las autoridades educativas y del propio gobierno estatal para que se les cubran sus salarios ya devengados. La acción fue ejercida al filo de las 8:30 de la mañana, cerrando todos los accesos, pero al filo de las 9:30, luego de que una comisión de maestros se reuniera con funcionarios de la SEP, aceptaron que el personal docente y administrativo de oficinas centrales entraría a sus respectivos centros de trabajo por el estacionamiento, esto a fin de realizar sus actividades cotidianas. El vocero, que solo se identificó como Maite, dio a conocer que en la entidad unas 700 escuelas funcionan de tiempo completo y muchas de ellas se ubican en zonas de alta marginación. Los que no estamos inconformando, laboramos en escuelas ubicadas en las zonas escolares de los municipios de Jalapa, Coatepec, Emiliano Zapata y Naulinco, entre otras. Del mismo modo, cuestionó la actitud gubernamental de demandar mucha responsabilidad para ofertar mayor calidad educativa, cuando ésta debe empezar con la responsabilidad de pagar de manera oportuna y no en abonos, como se viene haciendo en los últimos meses. Cinco minutos y serán a las 2:00 p.m. Los integrantes del Consejo Estatal de Jóvenes Estudiantes de Veracruz anunciaron que luego de la manifestación y cierre de vialidades este jueves en la Secretaría de Educación de Veracruz para exigir pagos puntuales de becas, se logró llegar a un acuerdo benéfico para los estudiantes. En conferencia de prensa, el presidente de este Consejo Estatal de Jóvenes, Isidro González Valerio, refirió que autoridades educativas encabezadas por el secretario de Educación, Adolfo Mota Hernández, recibieron a una comisión de 40 estudiantes y acordaron otorgar los pagos de la beca Pronaves el día 19 de cada mes. El adeudo de 3 meses se realizará cada mes y no en un solo pago, es decir, se recorrerán las fechas. El 19 de febrero se pagará la beca correspondiente al mes de noviembre y asimismo se comprometió a que mes con mes se depositará el mes correspondiente hasta concluir con todos los pagos. González Valerio dijo que confían en los acuerdos y compromisos del secretario de Educación, por tanto se espera el depósito de 27 millones de pesos mensuales para cubrir las becas de 32.319 estudiantes de toda la entidad veracruzana. Música. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática, recibió el legajo de 5,000 firmas que juntaron integrantes del colectivo El Grito Más Fuerte. Este colectivo está conformado por actores, músicos y ciudadanos comunes y corrientes para demandar a las autoridades federales que realice una consulta abierta sobre la reforma energética. Luego de formalizar la entrega, Cuauhtémoc Cárdenas, quien estuvo acompañado por los actores Rodrigo Murray y Daniel Jiménez Cacho, aseguró que las acciones emprendidas por organizaciones civiles, sindicales y sociales tienen el objetivo de exigir que se pueda ejercer el derecho constitucional a ser consultados sobre una acción gubernamental. Después de destacar que suman ya 2,000,000 de firmas de apoyo, el dirigente perredista señaló que en el caso de la reforma energética, la visión que tiene el gobierno federal y sus aliados hacen que el país vaya en contra de los intereses de los mexicanos. Queremos que con este ejemplo quede claro que participando podemos defender los derechos ya ganados. Así se expresó Andrés Manuel López Obrador. Respecto de la magna marcha convocada para mañana viernes, para este viernes a las 4 de la tarde, comentó que la movilización está siendo convocada por organizaciones y personas que quieran echar abajo la reforma energética, por lo que es urgente una amplia participación para demostrar que somos la mayoría quienes nos oponemos a la reforma. Así finalizó su discurso Andrés Manuel López Obrador. Agenda Informativa presenta El Comentario con Beatriz Mora Pale. Esperanza Reyes es una mujer de 46 años que estudió solamente primaria y que para ganarse la vida lo mismo trabajaba como obrera en fábricas que limpiaba casas o lavaba platos en restaurantes. El poco dinero que ganaba lo invertía para mantener a sus dos hijos, una niña enferma de 10 años y un niño de 7 que desde pequeño fue abandonado por su padre. En marzo de 2011, Esperanza acudió a una papelería ubicada en la colonia San Juan de Guadalupe, en San Luis Potosí, para comprarle un cuaderno a su hijo. Al pagar con un billete de 100 pesos, los dueños del establecimiento detectaron que era falso. Esperanza dice, ella no lo sabía. Llamaron a la policía e inmediatamente la detuvo y le imputaron el delito federal de falsificación de moneda. Vivió un año en libertad bajo fianza y estuvo yendo a firmar a los juzgados de distrito, pero cuando la sentenciaron recibió una condena de 5 años de prisión, de los cuales cumplió 2. Como el delito que se le imputó era de orden federal, Esperanza fue consignada al penal de alta seguridad de Tepic, en Nayarit. Después fue recluida en la colonia penitenciaria de las Islas Marías, lo que la separó de sus hijos y familia. En las últimas semanas ha sido noticia debido a que una serie de organizaciones civiles se han unido para pedir al presidente de la República que la indulte del delito de falsificación de moneda que la llevó a la cárcel y que la ha separado de su familia durante 2 años. Afortunadamente, este jueves Esperanza salió en libertad y dijo a la prensa que sus pasos por los penales federales no fueron sencillos, pues además de que las condiciones de encierro y aislamiento le dejaron problemas en la columna, tuvo que adaptarse a un estilo de vida al que no estaba acostumbrada, convivir con mujeres que cometieron asesinatos, involucradas en el narcotráfico y en secuestros. Afortunadamente, Esperanza Reyes está en libertad, pero estuvo encarcelada injustamente durante 2 años. Y sigue habiendo en todos los lugares muchos casos como este, que por las condiciones de las personas, de pobreza e ignorancia y por las faltas de oportunidades, pagaron sin saberlo con un billete falso y están en la cárcel. Por eso, no solo es importante sino necesario incorporar la visión de derechos humanos y la perspectiva de género a la hora de impartir y procurar justicia, pues paradójicamente, delincuentas y delincuentes de alta peligrosidad siguen libres y hombres y mujeres inocentes en las cárceles. Aquí concluye esta emisión de Agenda Informativa. En los controles técnicos contamos con el apoyo de Francisco Chimal. Gracias por su atención, le informó Edith Peredo. Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta Jóvenes Solistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Julián Chemil, clarinete. Leonardo Hernández, flauta. Eric López, saxofón. Adriana Castro, violonchelo. Lanfranco Marcelletti, director titular. Viernes 31, 20:30 horas, sala de conciertos. Venta de boletos en taquilla Tlacna el día del concierto. www.orquestasinfonicadejalapa.com. Universidad Veracruzana, Gobierno del Estado de Veracruz. Aquí concluye Agenda Informativa. Gracias por sintonizarnos y escúchenos en nuestra próxima emisión. Desde la zona montañosa del estado de Veracruz, México, transmite XEYT, Radio Teocelo. Estudios de antena en Bernarda Soto Mercado número 2, barrio de San Pedro, Teocelo, Veracruz, México. Código postal 91615. Teléfono en cabina 821-0047. Radio Teocelo, la estación de la comunidad, la estación de la gente.